Ciro Muñoz. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Así comenzamos una hora más. La canción que pasaba era Up Where We Belong, canción de Joe Cocker y Jennifer Warnes. Y bueno, ahora vamos con una balada de los 90. Es con la banda alemana Scorpions y la canción Send Me an Angel. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Walk this way to the dawn of the

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, 22 de noviembre, año 2019, la publicación Pollstar anuncia el listado de los artistas más exitosos en gira en la década de 2010 en Norteamérica, es decir, de los shows que presentaron de 2010 a 2019. El lugar número 5 correspondió a Bon Jovi. El puesto número 4 para Taylor Swift. Bueno, Bon Jovi recaudó 868 millones en esa década. Del año 2010 a 2019, Taylor Swift recaudó 899 millones de dólares. El tercer lugar correspondió a Ed Sheeran con una recaudación de 922 millones de dólares. Los artistas que más recaudaron en la década de 2010, del 2010 al 2019. El lugar número 2 correspondió a The Rolling Stones con 929 millones de dólares. They say she's in the class 18. De noviembre 2019, la publicación Pollstar anuncia el listado de los artistas más exitosos en gira en la década que va de 2010 a 2019 en Norteamérica. El grupo que más recaudó en este periodo de tiempo en sus giras fue U2. Está en la cima con una recaudación bruta de 1.038 millones de dólares. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí los artistas que más recaudaron en la década de 2010 a 2019. U2, 1.038 millones de dólares en recaudación por sus giras. Aquí con With or Without You en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. and I wait without you, with or without you. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Lo que sucedió un 22 de noviembre, una fecha como hoy, pero del año 1968, The Beatles publica su doble obra maestra homónima, conocida coloquialmente como The White Album o el álbum blanco. Considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos, el álbum de 30 canciones abarca una variedad de estilos que incluyen vanguardia, folk, blues, ska y pre-heavy metal. Muchas de las canciones fueron escritas en la India cuando la banda estudiaba meditación trascendental. Con temas como Back in the USSR, While My Guitar Gently Weeps, Obladi Oblada Revolution y Blackbird, The White Album encabezó las listas en todo el mundo, permaneciendo 8 semanas en el número 1 del Reino Unido y 9 semanas en Estados Unidos, donde se convirtió en el álbum más exitoso de la banda, con certificación 24 veces de disco de platino por parte de la industria de la grabación. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. 24 de noviembre de 68, The Beatles publica su doble obra maestra, The White Album o el álbum blanco. You were only waiting for this moment to arise. Incluye Blackbird, esta canción, y también incluye While My Guitar Gently Weeps. Surely be learning. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. How's it feel? Tell me, how's it feel? Sitting up there.

canción que hace parte de la banda sonora de la película Batman Forever. Canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Listado Billboard, 22 de noviembre del 86. Las 5 canciones de Billboard, 22 de noviembre del 86, lugar número 5, descendiendo un puesto, Eddie Money, Take Me Home Tonight. Lugar número 4, subía un puesto, You Give Love a Bad Name, Bon Jovi. La canción número 3 permanecía estable con Madonna, True Blue. Amanda, la canción número 2, descendía del primer lugar, Boston. Y a partir del 22 de noviembre de 1986, Human, de la agrupación de Human League, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. While we were apart, I was human too. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Afternoon in a room full.

she'll say. Mike D, to my dismay. Comenzamos otra hora más aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. La canción Girls, un pop de los 80 con los Beastie Boys. Y es la 1:00 a.m, 2 minutos de este amanecer del viernes 22 de noviembre, año 2024. Escuchan Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Y nos vamos con una canción de los 90, un tema de la vocalista Crystal Waters, 100% Pure Love, 100% amor puro, en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. To the middle and around again.